La respuesta del vocero del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, dada a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que el secretario de Estado norteamericano profirió desatinos que calumnian el poder coreano altamente digno, fue tema de sensación los días 25 y 26 de TASS y la agencia RIA Novosti y el periódico Kommersant de Rusia, la agencia ILNA de Irán, la Kyodo de Japón y el sitio web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y el República Popular Democrática de Corea de Polonia.